La vida es verdadera, y los que van a tientas saben lo que tocan. Y yo que voy a tientas por el precipicio, siento caer por el abismo a muchos. Es entonces cuando busco tu brazo, amigo mío, por si otra ceguera quisiera derrotarme. Un poema de Verónica Pedemonte. Así comienza La Enredadera este domingo 19 de mayo de 2013. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. O también el streaming de Radio Topo en riguroso directo. Aquí son las 9 y 3 minutos. Te metes en el blog de Radio Topo y allí verás streaming. Pues con el ordenador es muy sencillo conectarte a través de la computadora. También puede ser que nos estés escuchando a través del ordenador, pero por los podcasts que colgamos en el blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Que esto es un poco lío, habría que decir buenas noches, buenos días, buenas tardes, bueno, en fin, buenas a todos, feliz vida. Y como no, la gente que nos escucha a través de otros diales, de otras ciudades o de esta misma, a través de las radios libres que tienen a bien reemitir La Enredadera. Radio Chicharra de Teruel. Radio Chabolo en Zaragoza. Radio Activa en Alcoy y Comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina de Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Islas Canarias. Cuca en Ubieu, Asturias. Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria. Radio Ritmo en Getafe, Madrid. Y también en la radio online de A las Barricadas. Gracias a todas. Y como no recordar que esta radio, Radio Topo, emisora libre de Zaragoza, cumplimos 20 años en este 2013 y estamos vendiendo unos boletos a 2 euros para una super cesta con un montón de productos. Los tenéis todos, toda la relación en nuestro blog de radiotopo.noblezabaturra.org y la sortearemos seguramente en la gala por el 20 aniversario de Radio Topo, que será seguramente el 15 de junio de 2013 en la Vía Láctea de Zaragoza. Además, estamos haciendo una campaña de socios de Radio Topo para mejorar la autogestión de esta emisora. Y bueno, ya te irás enterando porque estaremos también en la hoguera de San Juan el 23 de junio, haremos un concierto en septiembre y estamos preparando más cositas como un fanzine y CD. Y La Enredadera en junio de 2013 cumplimos 13 años y en esta ocasión lo que hemos preparado es una programación especial durante todo el mes de junio. Vamos a hacer un cartel conmemorativo que pronto tendremos, lo está haciendo ahí nuestro ilustrador de cabecera, y os anunciamos que durante el mes de junio vamos a tener 5 programas especiales, cada uno de ellos dedicados a 5 pues temas que son pues tienen mucha relación con lo que hacemos aquí en La Enredadera. Hemos intentado juntar en cada uno de ellos a diferentes personas y colectivos que vendrán a la emisora, ya os las iremos anunciando. También tendremos las secciones habituales y seguro que algunas entrevistas, esto no para, esto de la actualidad, pero bueno, deciros que en junio vamos a hablar cada domingo de economía alternativa y solidaria, la vía campesina, agroecología y soberanía alimentaria, comunicación, de Aragón al mundo y el último domingo de junio, lo mejor de estos 13 años de La Enredadera. Y qué más contaros, que también estamos en Facebook, en Twitter y en la N-1, y que nos puedes escribir a los contactos de La Enredadera. Al correo electrónico laenredadera@nodo50.org, al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, o también nos puedes llamar por teléfono mientras dura el programa al 976-29-1398. Y hoy especialmente te pediremos que nos llames al final del programa. Ya os diremos cuándo, porque vamos a sortear dos entradas a las dos primeras personas que nos llaméis al 976-29-1398 para entrar gratis al concierto de presentación de la 15ª edición del Poborina Folk, un festival de folk internacional que se hace en el Pobo, en un pequeño pueblo de Teruel, y que en esta ocasión pues tiene un concierto previo en Zaragoza, que será el sábado 25 de mayo en la Sala Explosivo. Actuarán los aragoneses Maut, el galego José Manuel Budiño, de los que luego escucharemos música, y habrá sesiones bailongas de vallenato y Lord Sasafras. Así que bueno, pues si te apetece entrar a ese concierto y además ir gratis, pues luego al final del programa nos llamas al 976-29-1398 y te haremos una preguntica. Dos entradas sortearemos hoy en La Enredadera. Y Pati, ¿qué menú tenemos para este domingo 19 de mayo en La Enredadera? Después del editorial tenemos por aquí ya a Julio del colectivo Mandru. Mandru. Que nos va a dar buena cuenta de lo que se nos va a explicar un poquito mejor en qué consiste la objeción fiscal al gasto militar. Luego, otra gente que nos va a explicar otra cara oculta de la realidad son los chicos de Teatro Pezcao, que actúan el fin de semana del 24 al 26 de mayo en el Teatro del Mercado y presentan Incómodos. Pues antes vienen aquí a La Enredadera a presentarnos esta nueva pieza teatral con escondidos lados de nuestras conciencias. Incómodos. En Sexualidades Feministas, Lourdes va a venir hoy acompañada de Mistress Marta Vendivil, que nos va a acercar al BDSM, un conjunto de prácticas eróticas como restricciones consensuadas, estimulación sensorial intensa y juegos de rol que mejoran la confianza, la comunicación, la tolerancia, exteriorizan las sensaciones y desarrollan el placer y la diversión de experimentar otras fórmulas. Incómodos, no creo. Que en este programa ya sabemos que la audiencia es gente muy abierta y nos gusta aprender juegos sexuales nuevos. Y para rematar, vamos a contactar con Huesca para charlar con Ángel Burruel, que es un médico oscense y uno de los impulsores de la huelga de justicia. Algunas oyentesas de La Enredadera nos decís, pero Nacho, ¿por qué no entrevistéis a esta gente? Pues bueno, aunque han terminado ya la huelga de hambre, pues bueno, vamos a charlar con él para que nos cuente qué tal ha ido este mes de actividades, estas 1000 jornadas de ayuno desde el 12 de abril y 273 personas siguiendo el ayuno al menos un día, que no está nada mal. Y además hoy os hemos traído otra radiablura de la Biblioteca Frida Kahlo, en este caso del último libro de Manuel Vilas, que se llama El Luminoso Regalo. Aquí lo tenemos. Bueno, ya veréis que esta también viene muy sensual, que digamos. Y todo ello va a estar regado con las músicas de Criatura, Insomnia, Los Dólares, Buddy Herman, China Chana, la banda sonora de Sida de Deus, que es la que estamos escuchando ahora, Via Nuey, Maut, B. Marx, Fundación Robo y José María Budiño. No os perdáis esta Enredadera. Choque suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Esquecer seu rosto de vez e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. É, jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Si no habéis visto la película Ciudad de Dios, yo la vi el otro día por enésima vez. A mí me encanta. Dura durica, ¿eh? Ya avisamos, pero son las favelas de Río de Janeiro, ya sabemos lo que hay. Que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Así que ya son las 9 y 11 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Ponte cómoda que empieza La Enredadera. Todo cambia o nada cambia, según cómo se mire. El vaso está medio lleno o medio vacío, según revolución o barbarie. Las mareas siguen peleando, los maestros siguen luchando por sus derechos laborales y por una enseñanza pública gratuita y de calidad, sin recortes en pueblos y contra las que más necesitan ayudas. Las sanitarias siguen luchando por su trabajo, por los hospitales públicos y por que no se empeore la atención sanitaria universal. El 15M ha celebrado esta semana su segundo aniversario con una exposición de alternativas, asambleas en las calles y luchas en los barrios. Y estos desahucios, ¿qué decir de ellos? Siguen enfrentándose a los bancos y toda su crueldad. Luchamos también por el aborto libre y gratuito, en defensa de la tierra, por los espacios comunitarios, en defensa de puestos de trabajo y por muchas cosas más. Porque no podemos olvidar a todas esas personas que día a día van poniendo su granico de arena hacia el cambio que queremos. Somos legión y cada cual va dando pasicos en su entorno. Pero claro, luego están también ellos, los de siempre. Los poderosos protegidos por los privilegios de los estados y las guerras, el autoritarismo y las policías, la codicia y el sistema capitalista. Ellos solo responden con más de lo mismo. Siguen cavando y el hoyo es cada día más profundo. Hoy nos llaman nazis o de la ETA. Mañana nos querrán torturar o asesinar. Así ha sido y su estrategia es la misma de siempre. Mientras siguen viviendo a costa del sufrimiento de mucha gente. Cada vez más. Y el planeta llora, se desangra, se vacía de vida y grita. Algunos escuchamos su grito y salimos a la calle o empleamos nuestro tiempo en ser mejores, en crear colectividad, en vivir las alternativas. Ellos nos responden con su propaganda e insultos, con su espalda y ninguneo, pero también con sus porras, sus multas y sus detenciones. Y es que estamos viendo que esta cuarta guerra mundial es más compleja que las anteriores. Como decían los indios Ogoes de Tanzania, la victoria o la derrota tan solo los dioses la conocen. Así pues, celebremos la lucha. La verdad es que habría mucho que decir. Cada domingo en La Enredadera se nos aborbotonan las palabras. Pero hoy, como Daniel Rabanaque, recurrimos a la poesía para expresarnos. Y hoy nos vamos a apoyar de unos versos que compartió nuestro amigo Julio Donoso en la fiesta de celebración del Día del Libro Disidente del 2013. Con su editorial La Herradura Oxidada, que también os recomendamos, editó Capiful, un librico, bueno, así chiquitico, blanquico, muy, un poco raro, con ilustraciones de Víctor Álvarez y textos de Mariano Puente. Es una publicación muy curiosa con la que os invitamos a enredaros. Así que aquí va Trampantojo, atentas, que refleja bastante bien cuanto queríamos expresar hoy. Trampantojo, propantoja, trampantoja, trampantoj, propantoj, trampantoj, trampanto, propanto, trampanto, trampan, propan, trampan, trampa, propa, trampa, tramp, prop, tramp, tram, pro, tram, tra, pr, tra, tr, p, tr, te, o, a, jo, a, ja, ojo, ja, hoja, tojo, hoja, toja, ntojo, tojo, ntoja, antojo, ntojo, antoja, pantojo, antoja, pantoja, pantojo, pantoja, pantoja, ampantojo, o pantoja, ampantoja, rampantojo, ropantoja, rampantoja, trampantojo, propantoja, trampantoja. ¡Enrédate en la enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Poco a poco caminando, voy cruzándome la vida. Si me caigo, pues me levanto. Ya ves tú qué tontería. Cuesta arriba y cuesta abajo, y con buena compañía, sonriendo pa' todos lados. Y como os decíamos, hoy vamos a comenzar charlando sobre la objeción fiscal al gasto militar. Ahora estamos en plena campaña de la declaración de la renta, en este año pues 2013, y como cada año, los compas del colectivo antimilitarista Mambrú, de Zaragoza, junto a otros colectivos y otras personas, van contando por qué practicar esta objeción. Hoy tenemos a Julio en la emisora. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Y la idea era, bueno, allí el domingo pasado adelantamos en nuestra editorial un poquito la invitación a que quien nos escucha se anime a hacer objeción fiscal. Yo, por ejemplo, llevo haciéndolo ya varios años y no ha habido ningún problema, y además he podido meter dinero en iniciativas que me parecen interesantes. Pero claro, la radio, pues la gente dijo, a ver si lo podéis explicar un poquito mejor. Pues bueno, Julio, a ver si conseguimos en este ratico de radio que la gente entienda un poquito más qué es la objeción fiscal. En primer lugar, a nivel ideológico o ético, ¿qué es esto de la objeción fiscal? La objeción fiscal es una campaña pues de desobediencia civil que tiene sus raíces en las experiencias históricas de desobediencia civil que muchos movimientos populares a lo largo de la historia han ido desarrollando, ¿no? Y que se concreta en la declaración de la renta, que todas las personas que tienen unos determinados ingresos o que son ciudadanos de un determinado estado, o del estado español en concreto, pues tiene que hacer para pagar impuestos, los impuestos directos que se llaman, ¿no? Entonces consiste en desviar una determinada cantidad de lo que te correspondería o pagar a Hacienda o que te devolviera Hacienda, ¿no? Para un proyecto alternativo o un proyecto social que sea algo alternativo, constructivo, con unos valores de justicia y de solidaridad y que motiven a la persona que practica esta objeción, ¿no? Uh-huh. Esta cantidad desviada puede suponer que si la declaración te sale positiva, pues pagas menos, ¿no? Si la declaración te sale negativa, pues pides a Hacienda que te devuelva más. Y si que estás en esa situación en la que pagas un poco, pues puede suponer que dejes de pagar y pidas a Hacienda que te devuelva, ¿no? Uh-huh. Entonces, como todas las campañas de desobediencia civil, no es legal. Lo que hace es, inspirándose en valores positivos, en valores universales, denunciar lo injusto que el gasto del Estado, en concreto pues desde el movimiento antimilitarista siempre ha sido el gasto militar, que podemos explicar luego más cosas sobre eso. Ahora hay muchos colectivos que denuncian otros tipos de gastos igualmente perjudiciales e igualmente absurdos para la sociedad, porque no benefician a una mayoría, sino que benefician a un grupo de privilegiados. Hace unos meses charlamos aquí con el colectivo Utopía Contagiosa, que desenmascaraba un poco, o estudiaba y analizaba, la letra pequeña de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Parece que hay recortes en todo, y a veces pues la Guardia Civil es la que más escucha, ¿no? Siempre, ¿no? Que dice, ¡ay, mucha menos Guardia Civil! Pero también a veces la Policía Nacional, las policías locales, incluso salen en manifestaciones, ¿no? Aduciendo que hay muchos recortes. Sin embargo, este colectivo demostraba que hay muchas partidas que vienen escondidas, ¿verdad? Que aunque no estén directamente puestas pues para las fuerzas de seguridad o el Ministerio de Defensa o las diferentes policías, están camufladas en diferentes partidas. Estamos hablando un poco de eso, ¿no? Sí, desde el movimiento antimilitarista hace muchos años ya que venimos hablando de lo que se llama gasto militar más control social, en el sentido que existe un gasto militar propiamente dicho que es el que incluye el criterio OTAN, que sería Ministerio de Defensa, pero que incluye también proyectos de investigación militar, que incluye la propia aportación que se hace a la OTAN, créditos que se dan a las industrias militares para los proyectos de armas, de nuevos aviones, de nuevos tanques y todo eso, ¿no? Y luego también nos gusta calcular, por ejemplo, no solo esto que sería gasto militar propiamente dicho, como digo, gasto destinado a las guerras, la promoción de las guerras, ¿no?, sino también los gastos que generan el mantenimiento de una sociedad militarizada a través de las policías, la Policía Nacional, la Policía Autonómica, a través de las cárceles, de instituciones penitenciarias, instituciones que, digamos, no participan en la guerra entendida como un conflicto internacional, pero que suponen una guerra social y que no merecen la colaboración de las buenas gentes que pretendemos construir un mundo más justo, ¿no? Si te parece, Julio, como las personas que estamos aquí en la emisora somos convencidas antimilitaristas, ¿no?, y con el antimilitarismo en nuestro ADN, ¿no?, y en nuestra sangre, pero quizás hay personas que están al otro lado del transistor o del ordenador y no tienen tan claro como nosotras el porqué a esta crítica al militarismo del ejército, aunque para ti igual sea obvio, pero bueno, te tengo que hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos oponemos a los ejércitos y al gasto militar? Yo creo que todo el mundo podría oponerse a estas realidades porque suponen una colaboración con la guerra y una apuesta por una forma de entender el mundo y de solucionar los problemas basada en la destrucción y en la violencia armada contra lo que se supone puedan ser enemigos, ¿no? Pensamos que la guerra como tal o que el ejército como tal no resuelve ningún conflicto. La policía como tal tampoco resuelve ningún conflicto cuando practica redadas contra inmigrantes, cuando cargan una manifestación, sino que simplemente lo que se hace es destruir, reprimir, intimidar, amenazar muchas veces a las personas que están trabajando por una sociedad más justa, ¿no? En concreto, las guerras es muy fácil, las guerras sobre todo, es muy fácil estar en contra de ellas cuando las ves como una cosa que pasa lejos de aquí, en países del tercer mundo, países pobres, en Palestina o en Irak o en sabe Dios dónde, que no está muy cerca. Pero hay que ser conscientes de que todo eso que pasa tan lejos de aquí se empieza a preparar aquí. Y que en este mundo globalizado que vivimos, eso que sale por la tele, que mientras comemos y vemos el telediario nos pone los pelos de punta, eso se ha preparado aquí. Cuando los ejércitos de la OTAN hacen maniobras aquí al lado en San Gregorio, cuando nuestros aviones despegan y se dan una vuelta para que no se oxiden por encima de Valdespartera o de todos los barrios de Zaragoza, ¿no? O sea, que es una realidad que no es que les pase a los pobres del mundo, que es que nosotros y nosotras aquí mismo la estamos preparando y estamos contribuyendo a su mantenimiento. De este tema que mencionas, Julio, se podría hablar mucho más cuando a apenas X cientos de metros de esta emisora ha habido durante años una fábrica de armas, ¿no?, instalada, donde se han hecho, por ejemplo, bombas de racimo, ¿no?, que ahora mismo están prohibidas, ¿no?, en algunos lugares, y ahora mismo Indra sigue teniendo plantas en Zaragoza, ¿no?, para la fabricación, pues, de un montón de armamento. Pero bueno, como eso es un tema de ámbito más, digamos, privado, entre comillas, que ya sabemos que esto de los ministerios y los grandes empresarios son puertas giratorias, y es el caso además del ministro actual, ¿no?, que es empresario de la industria armamentística. Pero bueno, seguimos con el tema de la objeción fiscal. Antes tú apuntabas, Julio, que la objeción fiscal al gasto militar no es la única, ¿no?, y en los últimos años, sobre todo, hay colectivos, por ejemplo, ahora estoy pensando en Derecho de Rebelión, ¿no?, toda la gente de Cataluña, que está fomentando una objeción fiscal a muchos más gastos, ¿no? No solamente el gasto militar, sino que meten más inversiones que no nos interesan, ¿no?, para el cambio que queremos. Sí, yo creo que inspirándose en gran parte, pues, en la objeción fiscal, en esta forma de desobediencia civil, lo que se ha hecho es analizar que una gran parte de los gastos del Estado pues son igual de injustos o igual de absurdos que pueda ser lo militar o la defensa militar, la policía o las cárceles, ¿no? Entonces se incluyen otras partidas, sobre todo se está insistiendo mucho en lo que es el pago de la deuda, ¿no? Por ese análisis que también todos los movimientos sociales nos estamos esforzando en difundir, de que la deuda no es nuestro problema, de que la deuda no tenemos la culpa las personas que usamos la sanidad o la educación pública, sino que la deuda es un problema de los bancos que estamos pagando todos y todas, aunque no tengamos culpa de ello, ¿no? Entonces se han hecho cálculos en cuanto a lo que se paga realmente de deuda y de intereses de la deuda, que se pueden ver en Derecho de Rebelión, en el Manual por la Desobediencia, que se editó por primera vez el año pasado y que este año se ha vuelto a editar y que lo podéis ver en la web de derechoderebelión.net, aparte del gasto militar y del control social que difundimos también los grupos antimilitaristas, se incluyen partidas pues como el pago de la deuda, los intereses, la monarquía, el Senado, la Iglesia, toda una serie de cosas cuya utilidad social por la práctica concreta que hacen pues se demuestra que es bastante poca, ¿no? Uh-huh. Si te parece, Julio, vamos a entrar a lo concreto, ¿no? Vamos a entrar para que la gente nos escuche, no va a ser un tutorial exactamente, luego os diremos, ¿no?, otra forma de asesoraros o de que alguien os acompañe si necesitáis ayuda, a pesar de que ya os digo que es algo relativamente sencillo. Si hacéis vosotras vuestra declaración de la renta, pues realmente ya veréis que son cuatro cositas las que hay que hacer, pero antes yo te quería preguntar, Julio, por el tema legal, ¿no? Tú antes has dicho que como de desobediencia civil, la objeción fiscal al gasto militar es algo ilegal. Pero ¿hasta qué punto es punitivo o punible? No vaya a ser que la gente se piense que por hacer esto va a ir a la cárcel. No. Por ahora no ha ido nadie a la cárcel por hacer objeción fiscal. Y pensamos que puede tardar bastante, ¿no? Para que hubiera un delito penal de carácter tributario, se tiene que hacer un fraude de 120.000 euros como mínimo. O sea que es ningún objetor fiscal en toda su vida llega a objetar estas cantidades, ¿no? Sí que es cierto que si Hacienda detecta la objeción fiscal, te puede enviar una liquidación provisional, que se llama técnicamente, en la cual te comunican que has cometido un error, uh-huh, y que no se acepta, que te corrigen el error, y entonces pues te retiran esa cantidad, ¿no? Esto se podría recurrir administrativamente, ¿no?, y se podría difundir. El recurso, la verdad, es que tiene pocas esperanzas de triunfo, pero el proceso de recurso es lo que siempre decimos que podría utilizarse pues para difundir el hecho de que Hacienda persigue o que cuestiona a las personas que, desde un planteamiento profundamente ético, se niegan a colaborar con instituciones militares, con instituciones que van en contra de los intereses de la sociedad. Claro, aquí lo que os vamos a contar es cómo hacer objeción fiscal. Si luego, como decía Julio, quizás Hacienda pues os rechaza, ¿no?, este procedimiento que vamos a hacer, y te dice la renta pues objetivamente como ellos creen que tiene que ser, pues ahí ya está, en la medida de cada cual, la posibilidad de alzar su voz, ¿no?, y reclamar su derecho a objetar al gasto militar. Este no es el caso que os vamos a plantear hoy, esto sería como la segunda fase, ¿vale? Si queréis, ya después del verano, cuando llegarán estas cartas en otoño, pues ya lo podíamos plantear, ¿no?, para más adelante. La verdad es que no conozco yo ningún caso de nadie que haya recurrido, porque ya entiendo que te metes en otro procedimiento, pues más de... Ha habido casos en Valencia. ¿Sí que han recurrido? Sí, y sí que hicieron esa campaña de apoyo, de denuncia, y llegó a tener cierta repercusión. Lo cierto es que sí que ha salido el recurso y evidentemente pues no lo han ganado, ¿eh? Venga, pues si te parece, Julio, en concreto, ¿cómo hacemos la declaración de la renta teniendo en cuenta que este año vamos a objetar fiscalmente al gasto militar? Pues lo primero que tenéis que tener presente todas y todos es que no se debe confirmar el borrador. Todas las personas, yo creo que tanto se lo han solicitado como no, les suele enviar un borrador de la declaración de la renta. La grandísima mayoría de la gente confirma este borrador prácticamente por móvil. Últimamente se puede hacer por móvil y con eso ya se quita del medio. Pues el que quiera hacer objeción fiscal pues no tiene que hacerlo, ¿no? Hay que echar un ratico. Entonces normalmente lo que planteamos es que se imprima ese borrador y que si solo tiene que incluir la objeción fiscal, si es la única modificación que hacer, tiene que decidir qué cantidad va a objetar fiscalmente, ingresarla en el proyecto alternativo que elija y guardarse el resguardo del ingreso, y luego firmar el manifiesto de objetor fiscal, que hay varios modelos, el que proponemos en el movimiento antimilitarista. De hecho, Rebelión también propone otro con ese planteamiento más amplio que he dicho, ¿no? Y todo eso es lo que tiene que presentar en la entidad bancaria en la que presente la declaración de la renta, ¿no? En términos así prácticos, estrictamente económicos, tú tienes tu declaración de la renta, ¿no?, tu modelo, ¿no?, el que te manda Hacienda. ¿Qué es lo que tienes que anotar diferente cuando quieres hacer solamente objeción fiscal? O sea, ya no nos vamos a meter aquí en una clase, en una asesoría económica, sí, general, porque entonces ya nos iríamos ya a un plano ya muy... Pues eso tienes que ir al capítulo que se llama de retenciones. Entonces, en ese capítulo suele haber varias casillas. Suele haber una que está rellena, que si tienes nómina es la cantidad que te retienen en la nómina todos los meses por IRPF, ¿no? Pero hay una parte que normalmente suele estar vacía. Entonces se trata de con Tipex tapar el concepto que quieras y poner encima por objeción fiscal. O sea, sí, directamente con Tipex. Sí. Y en la casilla pones la cantidad que objetas. Uh-huh. Sobre el tema de la cantidad que objetas y también sobre proyectos alternativos hay mucho escrito. Hay objeción porcentual, hay objeción fija, hay proyectos, cualquier cosa que se haga sobre esto, que la cantidad, yo siempre digo que no es lo importante, sí que es importante luego explicarlo y difundirlo, uh-huh, o a los grupos antimilitaristas, a Redicho de Rebelión, a cualquier... Bueno, fundamentalmente sería a través del movimiento antimilitarista y de Derecho de Rebelión, según la, como elijas, ¿no? O a los dos sitios. A mí, en cuanto a la cantidad, Julio, me ha chocado, la verdad, este año, ¿no? Yo hasta ahora objetaba fiscalmente 84 euros, porque era la campaña que se hacía de lo que se llamaba los 84 estados que estaban empobrecidos a consecuencia de la deuda ilegítima que ahora nos están imponiendo aquí también, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, políticamente, razonablemente, esto ya no me vale, ¿no? Porque ahora mismo estamos endeudados, pues, prácticamente todos los estados del mundo, o muchísimos, muchísimos más, ¿no? No solamente los lejanos, como antes tú hablabas, sino aquí mismamente, ¿no? Entonces yo necesito otra, vamos a decir, otro razonamiento, ¿no? Entonces me ha gustado el desglose que se ha hecho, ¿no? De más o menos los gastos militares que computan a cada persona del Estado español, y se ha sacado una cifra que esa yo es la que tengo pensado objetar este año. Es muchísimo más. Sí, claro. Y el año pasado ya se hizo también. Se está haciendo un cálculo del gasto militar por persona, y además no solo gasto militar presupuestado, sino gasto militar ejecutado realmente, que seguramente sería otra de esas cosas que os explicaría Utopía Contagiosa. Hay una gran diferencia entre el gasto que aparece en los presupuestos generales del Estado y lo que luego realmente se gasta, ¿no? Eso es. ¿Y cuál es esa cuantía? ¿Cuánto es? Entonces, este año la cuantía es de 588,10 euros. Pues por esa vamos a ir. O sea, desde aquí, desde La Enredadera, invitamos a que ejercéis vuestro derecho de rebelión y de desobediencia civil, no violenta, un acto ilegal, pero perfectamente legítimo, y que yo he hecho en dos ocasiones, lo puedo decir abiertamente, no he tenido ningún problema. Y este año, pues vamos a intentar que sea, pues, próximo a los 600 euros, que es la objeción que yo personalmente voy a hacer al gasto militar, porque no estoy de acuerdo con las guerras, ni con el ejército español, ni con nada de lo que están invirtiendo. Insisto que las personas que les parezca o les dé miedo esta cantidad, o que sencillamente a lo mejor no disponen, porque pueden hacer una cantidad más pequeña, que el valor que tiene como desobediencia, como gesto de desobediencia, es el mismo, ¿no? Yo siempre digo también que, pues, si todo un millón de personas objetaran un euro, pues sería un millón de euros, que sería un millón de personas dispuestas a escribir en su declaración de la renta que se niegan, y a apuntar un manifiesto. Eso ya tendría un valor, ¿no? Entonces, en el apartado de retenciones, con Tipex hemos tachado, hemos puesto objeción fiscal al gasto militar, nos hemos impreso un formulario, o bien del colectivo Mambrú, o de cualquier colectivo antimilitarista, o de derechoderebelión.net, ¿no? Sí. Y lo presentamos al banco por donde vamos a gestionar, o la caja de ahorros, o el sitio que sea, o Hacienda mismamente, para presentar la declaración de la renta. Con el ingreso. Con el ingreso, el resguardo del ingreso, que entiendo que tiene que ser una cuenta corriente formal de una asociación. Sí, sí, sí. No vale que sea el de tu primo que tiene un ONG, ¿no? Claro, tiene que ser proyectos que hagan alguna labor social. Un proyecto colectivo, pues vosotros estáis fomentando, por ejemplo, la librería Centro Social La Pantera Rosa, la Cooperativa Integral Aragonesa, Diagonal también, bueno, hace campaña, la CGT hace campaña, varias, la CNT también, o sea, hay varios organismos que difunden en estos momentos la objeción fiscal. Diagonal está precisamente difundiendo la cantidad de 84 euros a sus suscriptores, ¿no? Y concluyendo, si Hacienda acepta esto, pues tú has metido el dinero que has estimado oportuno al colectivo social que lucha por la no violencia, la paz, y al margen del ejército, teóricamente has dejado de dar al Estado esa cuantía que tú has elegido, que en teoría, es todo esto teórico porque es muy indirecto, pues iría al gasto militar, y sigues trabajando, sigues cotizando, sigues pagando IVA, sigues pagando IRPF como cualquier ciudadano, ¿no? Sí, por ahora es eso, aunque ya también hay gente que se plantea otras formas de desobediencia económica, también en el manual por la desobediencia este podíais encontrar. Hay una cuestión técnica, puede pasar que quieras cambiar más cosas del borrador que no sea solo esto, ¿no? Entonces, igual también se puede hacer dentro del programa padre, descargándotelo en tu ordenador, vas modificando todo lo que hagas, puedes poner incluida la cantidad de la objeción fiscal en el apartado que os he dicho de retenciones. Lo que pasa que en vez de presentarlo por internet, pues pasa lo mismo, tienes que imprimirlo y llevas las dos copias que hay que llevar a la entidad, y en las hojas impresas ya has modificado lo de objeción fiscal y lo has puesto, y luego adjuntas el resguardo y el manifiesto. Siempre recomendamos también hacerlo a través de entidad bancaria, para evitarte la discusión correspondiente con el funcionario del Ministerio de Hacienda, que seguramente no le parecería bien, y es posible que además se niegue a cogerlo, ¿no? Y también es posible que no se niegue, pero que tu declaración la ponga aparte, y entonces esa declaración la investiguen o la inspeccionen especialmente. Yo tengo que decir que esa parte que has dicho del programa padre y tal, que igual habrá gente que habrá dicho, ya me está liando, es la forma que hemos hecho nosotros en casa y no tiene ningún problema. O sea, que lo haces todo por internet, luego te lo imprimes y lo llevas al banco. O sea, te hace todos los cálculos. Eso es, que lo complejo en todo caso sería la renta, no la objeción fiscal al gasto militar, ¿vale? Si te parece, Julio, por ir rematando esta charradica, si hay alguna persona que le ha interesado esto pero la información no le ha parecido suficiente, ¿hay algún lugar en Zaragoza donde pueda asesorarse o acompañar este proceso? Sí, hemos abierto, junto con otras ciudades del Estado, lo que llamamos las oficinas por la desobediencia económica, y que en Zaragoza estamos los martes de 7 a 9 en la Pantera Rosa, en las mesas de arriba. En la calle San Vicente Paul, número 28 de Zaragoza. 28. Luego hay dos correos electrónicos, que sería mambru@nodo50.org. mambru@nodo50.org. Y zaragoza@derechoderrebelion.net. zaragoza@derechoderrebelion.net. Anotároslo si necesitáis alguna ayuda. Donde podemos atender también consultas y todo eso, sobre todo de objeción fiscal. Del resto de las cosas no sabemos mucho. Oye, Julio, por último, ¿se sabe cuánta gente practica la objeción fiscal? Pues en el Estado español hay unos cálculos que hablan de unas cerca de 1.000 personas, 800, 900. Pero fíjate, personas. Yo lo he hecho 2 años y creo que no sé si lo he comunicado. Pensamos que hay mucha gente que lo hace a un nivel particular y que tampoco lo difunde mucho, igual también por miedo, por lo que sea, por comodidad también. Entonces, por eso el cálculo sale en unas 800 personas, que yo calculo que pueden ser hasta 1.000. Sí, serán más seguramente. Y por último, Julio, hoy has venido en representación del colectivo Mambrú, que hacía mucho tiempo que nos teníamos aquí, ¿no? El colectivo antimilitarista de Zaragoza, por así decirlo, ¿no? Histórico, en lo que era el COAMOC, sí. Para la gente que nos escucha desde otros lugares. Cuéntanos un poco cómo vais de actividad, dónde estáis, qué hacéis. Sí, pues el colectivo Mambrú sigue existiendo, con pocos recursos humanos, pero seguimos fundamentalmente la campaña esta de objeción fiscal, y luego estamos integrados en el Centro Social La Pantera Rosa. Colaboramos en las distintas actividades e iniciativas que hay por allí. También seguimos coordinados a nivel estatal con la alternativa antimilitarista y hacemos un poco pues lo que podemos. Muy bien, Julio. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido hoy a La Enredadera, y espero que quienes nos escuchéis pues os hayáis animado, ¿no? Que es de lo que se trata, que de verdad que deis el paso. Pues si no lo damos nosotros, ¿quién lo va a dar? Tú que estás escuchando La Enredadera, pues venga, vamos a hacerlo, que no pasa nada, que es que no pasa nada, y te quedas más ancho que largo cuando dices, mira, he metido 200 euros a La Pantera Rosa, 200 al Diagonal y 200 a Radio Topo. Qué bien me he quedado. Hombre, aunque hagas 50 euros, también tiene un valor. O sea, te quiero decir que solo el hecho de complicarte la vida, de sacarte la declaración de la renta, de tachar ahí objeción fiscal, de ir a la entidad bancaria y presentar ahí todos los papeles. Sí. Ya tiene un valor, y que luego te puedas complicar la vida con las liquidaciones provisionales, con todo esto. O sea, que cualquier cosa que se haga de gestos de desobediencia, que pueden darse muchos más y se deberían dar muchos más, pues tiene un gran valor en las personas. Muy bien, Julio, pues muchísimas gracias por enseñarnos un poco a desobedecer. Vale, a vosotros, muchas gracias. Los días grises. Y hemos estado escuchando Que me quiten lo caminao, el nuevo disco de China Chana, que ya presentamos aquí en La Enredadera en directo. Y bueno, deciros que China Chana va a estar tocando en el primer festival Villa Kunterbund, la de Pipi Calzas Largas, Pipi Lastrum. Pero va a ser en Villamayor, no hay que irse muy lejos, ¿vale? Será el sábado 1 de junio en el Parque de Villamayor de Gállego, que ya sabéis que es un pueblo que está al ladico de Zaragoza. Y van a actuar no solamente China Chana, sino además más amigas de La Enredadera. Van a estar Crisálida, Dada, Trío de Reinas, Cómplices del Viento y algunos DJs. Allí estaremos. Pero ahora os vamos a dejar con una canción que quiero que escuche Julio, porque es una de las nuevas canciones compartidas de la Fundación Robo, que ya sabéis que es un combo de músicos unidos desde el 15M, pues para ofrecer canciones con mensaje y con licencias libres. Y bueno, pues ha habido gente muy conocida, ¿no? Pues Albert Pla, gente de Lisabo, Roberto Herreros, Nacho Vegas, etcétera. Y luego gente que la verdad no conocíamos, ¿no? Ya hay 28 canciones que las podéis escuchar en esunrobo.bandcamp.com. Y hoy vamos a escuchar la más reciente, que nos viene muy a cuento porque se llama Desertorea. Es la versión al euskera de Le Deserteur, una canción mítica de Boris Vian, con música de Harold Berg. Y bueno, en Desertorea, el desertor en vasco, la traducción y la adaptación corre a cargo de Koldo Izaguirre, y la adaptación musical y arreglo son de Ivonne Rodríguez, que es quien pone la voz, la guitarra, el piano, la trompeta y el trombón. Y antes de nada, como euskera pues igual no todos conocéis, os voy a recitar la preciosa letra de El Desertor. Señor presidente, le escribo esta carta, que quizá lea usted, si tiene tiempo. Acabo de recibir la orden militar para ir a la guerra, el próximo miércoles. Señor presidente, no voy a hacerlo. No vine a este mundo para matar pobre gente. No quiero que se enfade, pero he de decirle que mi intención es firme. Voy a desertar. Desde el día en que nací he visto morir a mi padre, partir a mis hermanos y llorar a mis hijos. Mi madre sufrió tanto que ya está bajo tierra. Se ríe de las bombas y hasta de los gusanos. Cuando estuve preso, me robaron la mujer, me robaron el alma y todo mi pasado. Mañana, muy temprano, les cerraré la puerta, aquellos años muertos, y me echaré al camino. Pediré limosna por las rutas de Francia, de Bretaña a Provenza, y les diré a las gentes: niéguense a obedecer, niéguense a colaborar, no vayan a la guerra, niéguense a partir. Si hay que derramar sangre, derrame usted la suya, pues tan buen apóstol es, señor presidente. Si ordena que me busquen, dígales a sus agentes que no llevaré armas, que pueden disparar. Y ahora, su versión en euskera. Esto es Desertorea. Lehendakari jauna, otoi hartza zuastia, letzeko bidalia, dizudan gutuna. Oizean zaiteldu, soldadutzako deia, gerran behar dut leia, tan adila gertu. Jauntxit bihotzeko ez dut gerrarik gura, enaiz jaio mundura inoren hiltzeko. Etzaitez aserra, baina jakin ezazu, desertoren oazu, ez dut maite gerra. Sortu nahi zaidanez, aita lurperatzeko, senideak usteko, aurdenak negarrez. Amak zenbat malko, bomben beldurrik gabe, arren beldurrik gabe, hilobian dago. Preso nintzelarik, neskazidaten kendu, nire ari mairen du, ez dut iraganik. Bihar goizaldean, hemen txeate joka, urte uste lehen tropa, baina ni bidean. Gracias, Kiko. Un abrazo. Y larga vida. También a vosotros, vuestro interés siempre, vuestro refirme, que para la Hacienda Artieda, pues es muy importante. Agradezco, como siempre lo he hecho, vuestro interés y vuestra ayuda. Y aprovecho también para decir que gracias a la Enredadera y a las radios libres, porque cuando Carne Cruda murió se hizo un último programa, ¿sí? Un programa pirata, y fue gracias a radios como Radio Topo y Radio Vallecas y otros muchos que se unieron a aquel proyecto y que emitieron el que fue realmente el último programa de Carne Cruda, como nosotros queríamos haberlo hecho, y aprovecho este momento para agradeceroslo a vosotros también por haber estado ahí. Qué bonito, y con estas palabras nos enternecen y nos ponen... Y ahora vamos a dejar de chuparnos las pollas, como diría el señor Lobo. Venga, y pasamos otro invitado. Gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte. Y que empieces el año muy bien. Igualmente, que la radio os acompañe. Gracias. Pues más placer para mí, sobre todo comprobar que tú hablas en femenino y en masculino y que parece que este es el mundo al revés. Sí, somos así. Un placer, de verdad. ¿No? Gracias, Laura, un abrazo. Aur. En 2013 fuera el año en que el miedo de una vez por todas cambiara de bando y que fuera ese 1% el que tuviera que entender que somos el 99, ¿no? Ok, pues nada, aquí está Pisio desde Violadores del Verso. Os mando un saludo a toda la gente que escucháis La Enredadera, a toda la gente que lo estáis haciendo, ahí gozando la saco de la radio. Y nada, y el 2013, pues confiar en uno mismo y visualizar las cosas y que se cumplan. Sobre todo no despistarse en cosas que no son las que no queremos, sino concentrarse en lo que queremos ser y en lo que queremos. O sea, que ahí va ese mensaje para todos los oyentes. 1, 2, 3, y... Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Es curioso cómo ponen árboles aquí en la ciudad. Te dicen que es una zona verde y luego los llenan de cemento. Así es muy difícil. Sí, en mi calle ocurrió. Arreglaron el asfalto y con el cemento que les sobrara lo echaron ahí en los tiestos y los árboles se venían para abajo. Pero bueno, se dieron cuenta y lo cambiaron. Ya, es que me gusta fijarme un poco en los fallos que hay de urbanismo en la ciudad. Bueno, a veces he mandado alguna carta al ayuntamiento y al periódico y me han publicado alguna foto. Ah, sí, ¿eh? Eso está muy bien. Si todos hiciéramos lo mismo, algo cambiaría. Bueno, no sé. Carlos. Carlos. No, yo me llamo Carlos. Ah, yo también. Encantado, tocayo. Sí, te llamas Carlos Pérez González. Sí. No, no te asustes, ¿eh? Yo, bueno, yo te conozco, pero tú a mí no. Oh. Mira, te cuento, es que hace tiempo a mi mujer necesitaba un trasplante, entonces por su grupo sanguíneo, que es muy complicado, no había ningún donante y al final, bueno, apareció una donante y claro, yo quería saber de quién era la familia para preguntar y para darle las gracias a alguien y al final con un poco de dinero y preguntando mucho, pues me dieron los apellidos Pérez González. Mi hermana. Y abrimos los micros a todo el combo, a toda la pandilla de Teatro Pescado que nos acompaña hoy en La Enredadera. Buenas noches, chicos. Tenemos aquí a Ricardo Ibáñez, Francisco Martínez, Javier Guzmán y Alberto Alastué. Y los tres primeros, pues los que estarán sobre las tablas. Y el cuarto, pues técnico de sonido y luces. Buenas noches, Teatro Pescado. Buenas noches. Esto que habéis escuchado, nada, es un adelanto pequeñito de lo que va a ser Incómodos, que va a ser la función de teatro que van a mostrar del 24 al 26 de mayo en el Teatro del Mercado de Zaragoza, y en la Plaza Santo Domingo, en El Gancho, en el barrio San Pablo. Y nada, pues queríamos conocer un poco la propuesta, ¿no?, de Teatro Pescado y de Incómodos. En primer lugar, para la gente que nos conozca, ¿quiénes sois, Teatro Pescado? Pues Teatro Pescado es una compañía que surge en 2009. Y empezamos con una obra que se llama Pedro el Capitán, de Mario Benedetti. Y ya pues seguimos trabajando varias propuestas y ya empezamos con Incómodos. Luego trabajamos con otra obra, con Nudo. Ahora estamos en la Vía Láctea todos los miércoles con Somos los Payasos. Y en junio estrenamos otra historia todos los jueves en la Sala de Extintor de La Mano Abierta. Bueno, a ver, muchas cosas hacéis. Venís algunos de Los Mancusos, otros venís de Los Inflow. Incluso entre vosotros yo os he visto con otra gente, ¿no? Sois promiscuos en esto del teatro, ¿no? No sois gente que os atéis, ¿no?, a la misma compañía, al mismo grupo. Y la verdad es que luego es un lío, ¿no? Porque a veces nos juntamos de varios grupos y es de... Pero tú no estabas con este grupo, con Los Mancusos, con... Suele haber bastante lío con esto. Pero también realmente es porque a lo mejor... Venimos de una generación que empezamos más o menos todos en la misma época y a lo mejor tenemos un poco esa forma de trabajar, ¿no?, entre nosotros. Y si alguno necesita una colaboración, pues se le ofrece, etcétera. Un poco, creo que sucede un poco como con la música, ¿no?, como con los grupos de música, pero en este caso a nivel de teatro, ¿cómo decirlo? Underground. Teatro que no se hacen los teatros. Teatro barrio bajero, teatro underground, pero vamos, con vocación de profesionalidad, por supuesto, ¿no? O sea, que te digo que Teatro Pescado es una compañía, ¿no?, digamos, ¿no? Sí. Sí, vamos, intentamos que sea así, o por lo menos nos lo tomamos como si así fuera. Luego, pues visto desde fuera, pues ya depende de a quién le pregunte, supongo. Pero sí, trabajamos, ensayamos todas las semanas, tenemos un trabajo de creación y luego de puesta en escena. E intentamos hacer todas las actuaciones que nos es posible allá donde nos llamen. Habéis dicho que sois de más o menos de la misma generación que es la mía, dicho de paso. ¿Os habéis conocido en la escuela de teatro o venís cada uno de distintas formaciones? Pues sí, nos conocimos en la escuela de teatro, de hecho. ¿En la misma promoción y todo? No. Luego ya nos han ido suspendiendo a unos, nos van suspendiendo, sí. Otros se van pidiendo excedencia. Pero más o menos sí que la inquietud o la manera de, a lo mejor, de aunque no fuésemos a las mismas clases, a veces sí que hemos coincidido en cursos o incluso algunos a la misma clase, pero sí que pues un poco a lo mejor las inquietudes sí que eran comunes, ¿no? Y a mí me interesa saber cuáles son esas inquietudes, ¿no? Porque ya hemos planteado que no es una compañía al uso y que las inquietudes vuestras igual no son las mismas de todos. Entonces, ¿cuáles son esas inquietudes, chicos? Bueno, yo creo que principalmente hacer cosas nuestras. O sea, ya desde que entramos en la escuela de teatro, ahí un poco para lo que más se te prepara es quizá para interpretar textos de otros autores. Se trabaja menos lo que es la creatividad, de crear unas escenas propias y tal. Y nosotros desde el principio era lo que nos apetecía. De hecho, bueno, varios de nosotros nos empezamos a juntar. Teníamos clase por las tardes y por las mañanas quedábamos para sacar nuestras propias escenas. Y ha sido un poco de esa inquietud. Claro, si quieres sacar algo tuyo, tienes que encontrar a gente suficientemente chalada que te quiera seguir en lo que tú quieres sacar, ¿no? Y entonces de esa manera lo hemos ido haciendo. Oye, una pregunta que me viene a mí ahora. En la Plaza España hicisteis una de las primeras actuaciones. Sí, yo os vi, qué fuerte, qué orgulloso me siento, qué periodista aquí ahí. Sí. Periodista, perdón por lo de periodista, ¿eh? Me acuerdo a los periodistas y a mí mismo. Esa fue con Chan Chan. Y sí, me acuerdo estuve que te ahí, acuerdas, sí, que nos lo dijiste para Aragón Mestizo. Ah, sí. Sí, entonces. Hostia, joder, sí, pues sí. Eso hace años, ¿eh? Eso es en el 2005, 2006, ¿eh? Sí, y puede que incluso antes. O 2004, entonces, sí, pues mira, ya veis. Ya veis. Bueno, en cualquier caso, Teatro Pescado, a lo tonto, pues ya llevamos ya 3-4 años, ¿no? Haciendo propuestas, en concreto, ofreciendo Pedro y el Capitán, que es una obra original de Mario Benedetti. Contarnos cómo ha sido la experiencia, porque esa sí que la habéis escenificado bastantes veces, ¿no? Sí, cuando la estrenamos a finales de 2009 y sobre todo sí que lo que más teníamos muchas ganas de hacer algo muy diferente, porque a lo mejor sí que tenemos el que yo creo que ahora va sucediendo un poco menos, ¿no? Pero sí que el concepto de que el teatro, sobre todo los grupos nuevos que aparecen en Zaragoza, en Aragón, en general en cualquier ciudad o región que se haga teatro, es que tiene que estar o es cómico para que se genere pues un público, para que la gente de ahí, mira qué divertidos son este grupo, que etcétera, sí. o muy dramático, y lo dramático para el teatro, ¿no? Entonces, con Pedro el Capitán pues tuvimos más o menos un presupuesto de 30 euros, ¿no?, para llevar a cabo el montaje. No necesitábamos nada más y podíamos hacerlo perfectamente en lugares donde habíamos actuado haciendo obras que a lo mejor eran más pues de cara al público. Uh-huh. Y joder, pues la experiencia, pues yo creo que de puta madre. O sea, se miran entre ellos, sí, ¿no? Bien. Sí, sí. Bien, a favor. No sé. Corrobora, hay consenso. Positivo. Sé, hay gente que ha repetido, que lo hemos hecho a veces y ha repetido, y no es una obra muy agradable, a lo mejor, de ver, ¿no? No decir, ostras, pues vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Viendo Pedro el Capitán. Bueno, me imagino que la gente de la enredadera que nos escucháis, pues sabéis que Pedro el Capitán pues es una obra que habla sobre todo de torturas, ¿no? Tanto, bueno, en fin, Mario Benedetti, pues una buena obra y una buena adaptación, ¿no?, en este caso de Teatro Pescado. Y ahora lo que estamos hoy compartiendo es Incómodos, una nueva propuesta de la que realmente yo sé muy poquito, el minuto que habéis compartido y los dos párrafos que habéis difundido. Contarnos, ¿incómodos por qué? Bueno, incómodos, empezamos a trabajarlo hace 2-3 años casi, y fue un poco a partir de la película Happiness, de Todd Solondz. No es una película, bueno, no sé si la habréis visto, es una película que trata unos temas muy duros, muy fuertes, y lo hace totalmente crudamente. Y entonces yo recuerdo que la vi en la Vía Láctea la primera vez y a la gente le provocaba horror, pánico, risa, y no dejaba a nadie indiferente. Y un poco a partir de esta película que nos gustaba mucho, creamos una escena que parecía sacada de esa película. Era una escena sobre la pederastia, bastante dura, y la gente la recibía de una manera muy incómoda, y siempre estábamos con la historia esta de algo incómodo, y empezamos a trabajar escenas que tuvieran esa pauta, que fueran incómodas, tanto para el público como para nosotros. La escena de la pederastia es la que hemos podido ver algunos en el Festival de Teatro de Chiapas. Sí, eso es. Oh, me encanta, me eso encanta. Es. Yo tengo que decir que este tipo de humor, digamos, negro, ¿no? Sí. Duro, sí. Me encanta. O sea, es con lo que más me río. Sí. O sea, si se cae una vieja también me río, pero sí, esto, buah, me sí, chifla. Pues fue a partir un poco de eso, y eso son cosas que a la gente le van a incomodar y que a nosotros también nos incomodan hacerlas, claro. Incómodos, estamos leyendo. El viaje comienza en uno mismo y en el trayecto podemos descubrir qué hay detrás de un comunicado de ETA. Podemos esperar en una parada de autobús un transporte que nunca llega, reflejo de una vida que ya se ha ido. ¿Cómo reaccionamos como comunidad ante el dolor de un individuo? Asistimos constantemente a la negación de la verdad de una manera tan habitual que quedarnos en el sillón parece la mejor opción. Es una obra de reír, de debatir, de llorar, de tirarse en los pelos, de ponerse nervioso ahí en la hora y pico que dure. Pues también dejamos un poco eso para el espectador, ¿no? Porque también lo hablábamos otra vez con un colega que vino a un ensayo y decía, es que a mí me parece divertido en algunos momentos, pero claro, igual me parece divertido, pero luego me parece una burrada algunas cosas. Pero también dejamos un poco que el público, como cualquier película, se pueda reír o no le haga ninguna gracia y se haga un poco incluso indignado del espectáculo, ¿no? A lo mejor le parezca algo que ofensivo. Nos ha pasado alguna vez con este sketch del cura, de la pederastía y tal, pues hay gente que se ha tomado como muy personal, y hemos dicho, pues no estamos juzgando nada, simplemente estamos dando una historia, ¿no? Y yo qué sé, tampoco hay que darle más, ¿no? Eso hay que verlo, ¿eh? O sea, aunque solamente por ver ese, digamos, sketch, hay que verlo. El formato es así, de ese estilo, o sea, sketch, autónomos, por decirlo de alguna manera, en sí mismos, y personajes que aparecen y desaparecen. Sí. Y además sí que tampoco tiene ningún hilo conductor en el sentido de que sea una historia, de que sea, pues, estos personajes, que luego sale este aquí, luego sale este, o este objeto, que a veces sí que hay peña que lo viene a ver y dice, ostras, pues yo he creado una propia relación porque he pensado que en esta historia el personaje se refiere a esto, etcétera. No, simplemente son, a lo mejor sí que son estas historias sueltas, pero te has tirado. No, de la silla, tío. Pensaba que salía de la silla, te lo juro. Espera, que le doy al extractor. Le doy. Que se había tirado un pelo. Que no, que en Radio Topo hay extractor. Que aquí se tira uno muchos pelos. Son muchas horas aquí en la emisora y hay un extractor, no os preocupéis. Sobre todo que los artistas estéis muy cómodos en la emisora. Bueno, con esto de los pedos y tal, contarnos cómo habéis preparado la obra, ¿no? Nos habéis dicho que os habéis pegado dos años, ¿no? Que ensayáis semanalmente, ¿no? O periódicamente. Contarnos cómo os habéis enredado con más gente para hacer posible actuar en el Teatro del Mercado, ¿no? Que eso ya es un escenario, ¿no? Un señor escenario. Sí, es complicado llegar al Teatro del Mercado. Creemos que para gente de aquí, de esta ciudad, es hasta casi más complicado. Y bueno, pues lo hemos conseguido con paciencia y buenos hábitos y la insistencia de algún compañero del grupo. Y luego, pues nosotros trabajamos, pues, como la música, creo que siempre, y un poco con el concepto este del hazlo tú mismo. O sea, nosotros escribimos, nosotros producimos, nosotros dirigimos, nosotros maquillamos, nosotros hacemos el vestuario, nos echa una mano también gente externa. Y luego, claro, pedimos la colaboración de colegas que están en sus asuntos, pues como es el caso de nuestro técnico de luces y sonido, que entró a formar parte porque es fundamental que alguien esté con esos asuntos. Otro compañero que nos ha echado una mano ahora también con el diseño de iluminación, y siempre hemos dependido de colegas que nos han ayudado en todo, desde llevarnos a los sitios donde actuábamos, porque hasta hace bien poco ninguno teníamos el carnet de conducir, a, bueno, pues gente que nos ha arropado desde siempre con muchas cosas. Bueno, Alberto, Alberto Lastuey, el que le toca como técnico de sonido e iluminación, tú que eres de los que has visto la función entera, cuéntanos, que ¿a ti qué te parece, aparte de poner las luces o poner el sonido en el momento idóneo? Me parece una obra muy interesante, que no se puede perder la gente por nada del mundo. Eso es lo primero de todo. Eso es. A mí me parece muy bien, creo que es bastante original. Bueno, yo no vengo del mundo del teatro exactamente, yo soy colega de ellos, ellos me propusieron estar con ellos. Bueno, yo creo que en el fondo era para que les llevase a los viajes también, porque yo tengo carnet de conducir y una bonita furgoneta y caben todos los trastos y me lo paso muy bien con ellos. Y bueno, fue una oportunidad súper guapa porque pues veo desde cerca el teatro, que es algo, no es un mundillo mío, ¿no? Que no lo he vivido tan de cerca como ellos, y me lo paso muy bien. Y la obra creo que es bastante original, yo por lo que he visto, por lo que sé, que es poco de teatro, me gusta bastante. Creo que es interesante que tampoco intenta transmitir ni crear ninguna denuncia social en concreto, sino que suelta un poco las situaciones más o menos incómodas, pero no las sitúa en ningún sitio, ¿no? Sino que las expresa de forma natural, ¿no? Uh-huh. Que luego cada uno, pues si se ríe o llora o puede ver, entrever algún tipo de mensaje, pues es libre, pero bueno, yo sí que pienso que hay momentos que te ríes, hay, sí que hay momentos incómodos. A mí sí que ha habido gente que se me acerca y dice, jo, pues en este es que me ha resultado muy duro. Hay momentos para todo. Bueno, pues al grano, Incómodo se podrá ver en el Teatro del Mercado el viernes 24 de mayo a las 9 de la noche, el sábado 25 a las 7 y a las 9 y media, ¿vale? Sesión doble, o de tarde o de noche. Y el domingo 26 de mayo, la última oportunidad en esta ocasión, a las 20 horas, ¿vale? Tenéis eso, cuatro funciones. ¿Qué precio tiene? 10 euros. 10 euricos, bueno, pues ya veis, súper asequible. En el Teatro del Mercado, en la Plaza Santo Domingo de Zaragoza, en el barrio del Gancho, un sitio muy chulo para pa ver teatro. Incómodos, de Teatro Pescado. Al principio nos habéis dicho que además estáis en la Vía Láctea, que estáis en la Sala Extintor. Contarnos detalles para que la gente, aparte que vaya este fin de semana, que os siga viendo, ¿no?, con otras propuestas. Sí, pero da igual, te he metido todo el chorizo de golpe ahí. Para que la gente apunte. No queda muy claro. La Enredadera se escucha con papel y lápiz, eso la gente ya lo sabe, o delante del ordenador con el teclado a mano. Entonces ahora es el momento, chicos y chicas, de apuntar. Pues estamos aquí en la Vía Láctea todos los miércoles con Somos los Payasos, un espectáculo de improvisación, es entrada libre, creemos que está funcionando bien, llevamos 2 meses y medio. Y luego pues para en la Sala Extintor en junio estrenamos una historia los jueves, también es entrada libre de microteatro, se llama La Mano Abierta. Y luego pues iremos un poco moviendo, supongo, lo que tenemos o... Digo yo. Eso es. Venga, pues del 24 al 26 de mayo en el Teatro del Mercado para ver Incómodos de Teatro Pescado. Los miércoles en la Vía Láctea y los jueves en la Sala El Extintor, que está en la calle Las Armas. Yo el otro día fui por primera vez y os la recomiendo con pasión también. Un proyecto underground en un sitio envidiable de la ciudad también y con mucho cariño, ¿no? También por el teatro y gente también de la escuela, pues que se busca las habichuelas, ¿no? Y no espera que caigan del cielo ni de las subvenciones. Nada, agradeceros muchísimo, ¿no?, a la gente de Teatro Pescado, a Ricardo, a Francisco, Javier y Alberto. Y nada, ahí os veremos. Incómodos, no sé si incómodos o no, ya os contaremos. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y mientras charlábamos con Teatro Pescado, nos ha acompañado la música de Los Dólares desde Venezuela, un disco de punk inspirado en las venas abiertas de América Latina, un libro que si no os habéis leído, de verdad os lo recomendamos con pasión, del uruguayo Eduardo Galeano. Pero ahora vamos a pasar a otra música, y es que el jueves 30 de mayo nos visita en Zaragoza B-Marx, que es un grupo de Portland, de Estados Unidos. Según nos dicen en la promo, con influencias de Zero Boys, Fear, Bad Brains, Gangrene, Ramones, Angry Samoans, y nos dicen también con un ramalazo de RKL. Y bueno, en Europa les edita el sello Sabotage Records y están, bueno, gustando bastante en la gira europea. Y bueno, van a tocar el jueves 30 de mayo en la Sala Utopía con Criatura, que ya han vuelto a los directos tras unos meses de letargo invernal. Y bueno, pues ahí estaremos, ¿no? El jueves 30 de mayo a las 9 de la noche en la Sala Utopía, en la calle Luis del Valle de Zaragoza, en un concierto que solo vale 4 euros. Y os vamos a dejar con un tema de B. Marx, de su último disco, que se llama The Golden Years, Los Años de Oro, y que podéis escuchar íntegramente en su Bandcamp, en el Bandcamp de Sabotaje Records. Y bueno, esto se llama Bad Luck, mala suerte. Son los Brodies. No tenemos miedo. Íbamos chinachana dando paso a las diferentes secciones, incluso sin escuchar la canción. Yo no sabía que iba a sonar y me ha sorprendido. Digo, ¡ay, qué es esto! Liliana Felipe. Sí, una grande. Tiene grandes canciones. Esta es la de Las Histéricas Somos Lo Máximo. Ah, qué bueno. Esto, bueno, cada vez que hay sexualidades feministas, que es la sección que viene ahora, Lourdes me manda así canciones, así que la música es todo ella, así que está bien que nos la presentes porque alguna yo no la conocía. Pues bueno, desde Argentina, Liliana Felipe, no nos tienen miedo. Y damos la bienvenida a Lourdes Orellana, ya sabéis, cada mes sexualidades feministas en La Enredadera. Buenas noches. Buenas noches. Y ya sabéis que la propuesta es tener un espacio en la radio para hablar de... diferentes de sexualidades feministas. Eso es, y ahí engloba muchas cosas. Y hoy pues damos la bienvenida también a Mistress Marta Mendívil. Mistress Mis tres. ¿Eso qué es? Mis tres. Domina o ama. Domina o ama. Madre mía. Y vamos a hablar del BDSM, que la última vez que vino con charadas nos quedamos con cara de pan total, decir, ¿qué es eso? No estamos nada al día, no tenemos ni idea. Pero ahora ya sabemos que es un conjunto de prácticas eróticas, como restricciones consensuadas, estimulación sensorial intensa y juegos de rol, que mejoran la confianza, la comunicación, la tolerancia, exteriorizan las sensaciones y desarrollan el placer y la diversión de experimentar otras fórmulas. Pero qué buena definición, sí, te has encontrado. Desmontando la pili. Lo que se aprende. Perfecto. Bueno, ya sabéis que Lourdes Orellana, bueno, pues trabaja el tema de asesoramiento sexual y demás en Towanda, en Desmontando la pili. Y ya os dejo, chicas, que nos expliquéis un poco mejor qué es esto de BDSM y esperemos que nuestra audiencia no esté incómoda, sino que abráis vuestra mente y aprendamos cosas nuevas. Bueno, de toda forma, el hecho de sentirse incómoda es como el mejor mecanismo para cuestionarse la sexualidad y empezar a vivirla de un modo más libre. Bueno, sobre todo la idea es que Marta, que para eso es la mistri, es la ama, es la domina, es la jefa, pues pueda participar, vamos, pueda explicar mejor lo que es el BDSM. Pero bueno, sí, el por qué lo planteamos en esta sesión, yo creo que es porque dentro de sexualidades feministas la apuesta es traer discursos o hablar de cosas que no se nombran o que están estigmatizadas, que están invisibilizadas, que se consideran que es algo raro, ¿no? Cuando todo lo raro es maravilloso. Y bueno, pues al final es hablar o acercar otro tipo de prácticas también sexuales que puedan enriquecer y bueno, pues en cierto modo, bueno, pues encontrarnos con esa diversidad que yo creo que todas las vivencias sexuales pueden existir. Y bueno, es que un aspecto importante además del BDSM es que sigue estando catalogado como patología, como trastorno mental dentro de las parafilias. Y bueno, pues también dentro de la apuesta de sexualidad feminista es romper con el estigma y sobre todo con esa carga de enfermedad de muchas prácticas sexuales, cuando en tu definición inicial que has hecho del BDSM es un enriquecimiento, al final es como un vivir la sexualidad de otro modo, usando distintas herramientas que ahora, como buenamente vamos a ir contando, es el BDSM. Y bueno, yo creo que ya Marta puede ir comentando un poquito el acrónimo. Bueno, en principio muchas gracias por este espacio de estar aquí con Lourdes y con los que hacéis estar aquí en La Enredadera. Y bueno, realmente en principio destacar que el BDSM está muy asociado al sadomasoquismo, ¿vale?, del Marqués de Sade, en principio, pero que no tiene por qué haber ninguna práctica relacionada con sadomasoquismo dentro del BDSM. Entonces, BDSM es un acrónimo, ¿vale?, que significa bondage, dominación, sumisión y masoquismo, ¿vale? Realmente, dentro del BDSM, lo que hay que destacar es la dominación y la sumisión, porque es un juego de rol donde siempre existe la faceta de una domina o amo, o una sumisa y sumiso. El resto de prácticas sí que puede haber algo de sadomasoquismo, o puede haber algo de bondage, o puede haber algo de fetichismo, de trampling, pero realmente esas prácticas son más elegidas que el contrario, que la dominación y la sumisión es lo que premia ahí. Y bueno, para la gente que no lo sepa, ¿vale?, voy a ir explicando un poco cada terminología que hay. El bondage es la restricción física, pues mediante cuerdas, mediante esposas, cintas, cualquier tipo de elemento con el cual podamos inmovilizar a una persona. Hay un arte que es muy bonito, que es el arte shibari, que es un arte japonés de inmovilizaciones, que realmente es precioso, que lo podéis ver por internet, hay unas fotografías impresionantes. ¿Cómo es todo? Shibari. Shibari, arte shibari. Sí, con H intercalada, sí. Y con B. Shibari. Sí, sí. Oye, y Marta, ¿hay ¿qué diferencia hay entre bondage y shibari? Porque realmente el shibari es, en vez de... el shibari no está dentro más o menos del BDSM, sino que es un arte japonés utilizado con cuerdas, ¿no?, a base de nudos, cuerdas. Es un arte decorativo que está metido en artes escénicas. Y luego el bondage sí que es parte más dentro de la terminología BDSM. Luego tenemos la dominación, que es lo que he dicho que tienen en común todas las variantes del BDSM, que es el individuo dominante que tiene el poder y al cual se le cede el poder y tiene en ese momento pues a la parte sumisa o sumiso siendo suyo. Ese aspecto, por ejemplo, yo creo que es muy importante porque siempre se piensa, ¿no?, que el sumiso es como está sometido a nivel de juego, de rol, pero sin embargo es quien más o menos controla o gestiona todo el tema aunque el poder como más superficial o como más dirigido dentro del juego lo lleve la persona dominante. Luego el sumiso es el que sí que ha marcado, con lo cual en cierto modo el control realmente lo lleva la persona sumisa. El control sobre todo lo lleva la parte sumisa, porque en todo momento él tiene controlado las prácticas. Antes de todo, pues se negocia y se habla pues qué tipo de prácticas realizar. Entonces, en todo momento, si la parte que está haciendo la sumisión pues tiene un inconveniente en practicar cualquier cosa o no se está sintiendo a gusto, esa persona para en ese momento el tipo de práctica. Por lo tanto, sí que, aunque de forma de juego se le ceda el poder al dominante, realmente el sumiso es el que tiene el poder en todo momento de llevar el nivel, el ritmo y las prácticas que se están realizando. Bueno, luego tenemos la sumisión, que es la parte que se dedica a servir. Y luego tenemos el masoquismo, donde entra la parte del sádico y el masoca. Realmente no existe mucha gente que realice un sadomasoquismo y gente que realmente disfrute a través del dolor y llega al placer. Sí que se pueden, pues dentro del sadomasoquismo, por ejemplo, está el spank, que son pues los cachetes. El típico, por ejemplo, cachete en el culo, ¿no?, que lo puedes dar cuando vas por casa a darle un cachete en el culo. ¿Y eso cómo se llama en inglés? Spank. Spank. Ahora todo tiene su término, ¿no? El spank. El azotar spank significa. Vale, vale. Pues cuando le das, ¿no?, un azote en el culo a alguien, le estás haciendo un spank. El spanking. Como del no. Entonces, el spank, por ejemplo, está dentro del masoquismo. O sea, del sadomasoquismo, pero claro, dentro de un nivel, ¿no? Tú puedes dar un cachete en el culo de forma suave y erótico, o realmente puedes dar un azote fuerte y causar daño. Realmente, en esto del BDSM, lo que se busca es el placer, no es causar ninguna lesión física ni ninguna experiencia desagradable. Por lo tanto, siempre hay que controlar bastante qué nivel, ¿no?, hay que tener a la hora de realizar cierto tipo de prácticas. Y luego entiendo que al ser un juego se trata de no lesionarte, ¿no?, sino de jugar. Claro, no, de todas formas hay como una regla muy clara dentro del BDSM, ¿no?, que yo creo que sí, que es muy importante. Se llama SSC, que es sano, seguro y consensuado. Sano porque no se busca ninguna lesión física. Seguro porque las partes que lo practican, sobre todo la parte dominante, tiene que tener mucha experiencia y también mucho dominio de la anatomía y de la utilización de los instrumentos que se utilicen, porque tú puedes dar un mal golpe en una costilla o puedes utilizar cierto tipo de instrumental que realmente puede causar un daño. Por lo tanto, sí que hay que ser consciente y hay que saber con qué se está jugando y jugar bien. O sea, claro, y con el caso de las ataduras, por ejemplo, es súper importante porque, vamos, puedes terminar ahogando a una persona, claro, o lastimándole algún órgano básico, con lo cual, bueno, que cuando se habla de que en cierto modo son arte de hacer nudo, que es que, claro, además cualquiera aprende un nudo, que son bastante... Claro, y por ejemplo, pues si alguien se dedica a hacer bondage, pues tener siempre, por si acaso, unas tijeras al lado lo suficientemente grandes, al igual que la cuerda, para si en ese momento esa persona sufre un ataque de ansiedad o parte de claustrofobia por estar atado, pues desatarlo en ese momento. O sea, lo que se busca es el bienestar de las dos personas, no... una parte desagradable. Ahora que estaba pensando lo de los ahorcamientos, esto, las estrangulaciones y tal, anda que no hay casos de gente en otras prácticas que no serán estas que se han matado, vamos. Bueno, el tema también, sí, el estrangulamiento entra, sí, dentro del BDSM. El Carradine, ¿no? El Carradine dicen que se murió así, sí, ¿no? Sí. Que se hacen pajas, sí, mientras se masturbaba. Claro, porque la falta de oxígeno también genera ahí como un tipo de placer, pero claro, ahí donde está ese sí, conocimiento, sí, sí, también, claro, de bueno, un poco de anatomía y de fisiología el un poco básica. Inexés. En el cantante Inesex, me está viniendo ahora, que... perdón, su madre si nos escucha y no es así, pero creo que el cantante Inesex también, creo que se murió en una práctica pues que se le fue de las manos y se murió de asfixia, vamos. Claro, y como dice Marta, que al final es una cuestión de buscar el placer y hacer algo agradable, con lo cual, aunque puedas encontrar placer en una situación incómoda o de o de, bueno, pues desagradable o de cierto dolor, no significa que termines de una lesión que te claven los tacones y te rompan el bazo. Tampoco, o una costilla o algo así. Bueno, nos hemos puesto ya en el extremo. Sí, no vamos a la parte placentera. Nos hemos puesto en el extremo desagradable de experiencias que pueden llegar a pasar si no se juega con cuidado. Aquí no se muere nadie, ni vamos a acabar con ningún esguince, ni con una costilla rota. Seguro, sensato y consensuado, con lo cual placentero. Al gustico, que es para lo que hablamos del BDSM. Sobre todo la parte consensuada, ¿no? Como hemos dicho antes, de que realmente es una práctica que lleva mucha comunicación, mucha tolerancia. Por lo tanto, siempre hay que intentar hablar de todo tipo de temores, placeres y la búsqueda de más o menos cada uno lo que quiere. Luego, por ejemplo, hay una palabra muy curiosa que son palabras de seguridad que se utilizan dentro de este tipo de prácticas. Entonces es una palabra que yo que me sé, puede ser stop, rojo, café, cualquier tipo de palabra que signifique que se para en ese momento la práctica que se está realizando. Así de esta forma pues tampoco se corta mucho el rollo de la práctica, ¿no? O sea, te dicen la práctica, la palabra y entonces paras de hacer lo que puedes estar haciendo y cambiará a otro tipo de prácticas o registro. Como pasa palabra, ¿no? Así, y sigues, ¿no? Dices, esto no me gusta, y sigues por otro lado, ¿vale? Y no tienes que decir, oye, perdona, que si ahí no me gusta porque me está... Claro, vale. Porque puede ser que te diga, no, para, no me des. Y realmente esa verbalización esté dentro de un juego de rol que estés ahí, ¿no? Y esa persona le está gustando, solo que le apetece verbalizar una negación para simular, ¿no? Un peligro o cierto juego. Sí, pero sobre todo que son prácticas que al final facilitan mucho la comunicación cuando a lo mejor en otro tipo de encuentros sexuales no tiene por qué darse tanto. Y bueno, pues que sí que es una forma también de experimentar y de hablar y de concretar y hacer una experiencia también como mucho más rica y más plena y además muy respetuosa, que a diferencia de lo que se pueda pensar. Que eso lo hemos hablado alguna vez en otras ocasiones, no sé si hablando de la masturbación o qué, de darse un tiempo también para la sexualidad, ¿no? Sino no relegar la idea. El que dedicarle sido, aquí te pillo, claro. Aquí te mato, por así decirlo, sin decir, venga, vamos a hablar qué queremos hacer, a qué jugamos, ¿no? Claro, qué es lo que me gusta, dónde me gusta, qué es lo que te gusta a ti, dónde te gusta a ti. Sí, además es como muy ceremonioso, con lo cual es que ahí le estás dedicando un rato que en otros casos a lo mejor... yo creo que una demanda que nos ocurre mucho es como, es que no tengo tiempo. Y yo creo que es que el tiempo no se tiene, es decir, o se busca o no se va a encontrar. Y en el caso del BDSM ahí hay como un ritual y una dedicación al propio placer bastante, bastante bueno, con lo cual... Y por ejemplo se habla tanto antes, ¿no?, de realizar cualquier tipo de práctica como después. Hay un nombre, todo aquí realmente en el BDSM todo está especificado por nombres, ¿no? Es muy curioso. Diccionario, lo primero que se llama aftercare y significa es la parte de después de la práctica, pues donde viene pues la parte de la dulzura, de expresar más o menos cómo cada uno se ha sentido, qué cosas te han gustado, qué cosas no, qué cosas te gustaría probar. Entonces aún amplía mucho más la comunicación de la experiencia. Y que bueno, que al final yo creo que en muchos casos, yo creo que puede ser algo más metido dentro de nuestras relaciones sexuales de lo que podamos pensar, porque el pellizquito, el claro, usar, vamos, el típico cachete, o jugar a vendar los ojos, claro. O a besar por la parte del cuello, la nuca, experimentar otras zonas erógenas que no sean las típicas genitalizadas de sexo convencional que suele haber, ¿no? Y jugar, que no solo juegan los niños, que los adultos también tenemos que jugar y disfrutar con el juego. Claro, lo mismo el tema de las esposas, ¿no? De, bueno, pues además suelen ser esposas que, bueno, pues que puedas también fácilmente quitar, pero que tengan cierta resistencia, o el tema de las velas, aunque también es importante saber cómo usar las velas, aunque de cera. ¿Os parece que entremos en eso? Los instrumentos. Sí. O sea, lo que es la parte más de tú a tú, pues entiendo que va un poco por ahí, pero ya si hablamos de atar, de esposas, tal, a mí ya se me escapa, contarnos. Pues bueno, podemos empezar, bueno, por el bondage. Empezamos eso, por el bondage. Pues a ver, en el tema de bondage nos podemos encontrar, a ver, el mercado que vende este tipo de instrumentos, la verdad que suele ser bastante caro, ¿vale? Porque se utiliza mucho cuero, se utiliza mucho látex y luego como no está muy comercializado, por eso también sube mucho el precio. Dentro del bondage, pues a ver, puedes utilizar una cuerda que tengas en casa, un pañuelo que tengas en casa, o cinta aislante, o cinta aislante o precinto, que realmente en casa podemos tener muchas cosas para jugar. Y si no, pues te puedes ir el a... papel film. El papel film. El film también, el de embalar, el típico para la cocina que estás utilizando, pues film. La persona va a sudar, pero inmoviliza de forma impresionante. Y por ejemplo, pues las cuerdas también hay que mirarlas bastante, porque si realmente haces un bondage que es bastante fuerte, ¿no? Tiene que ser de algodón, porque el algodón no quema la piel, no hace marcas... que si utilizas una cuerda sintética, que realmente sí que puedes dejar alguna marca si está un poco preto. Entonces realmente lo mejor es el algodón en este caso. Las de escalada no, ¿vale? Las de escalada, esas no. Luego, yo, en tema de velas, pues encontramos muchos tipos de velas. Tenemos la vela de cera, la vela de parafina o los aceites de vela que ahora se venden, por ejemplo. Para mí lo mejor son los aceites de vela, porque realmente se nota el calor y luego puedes jugar. Es una vela que es realmente... sí, que se, lo que se derrite, como es aceite, el aceite, claro, se derrite a menor temperatura que la cera. Claro, está caliente, está pero caliente, no quema. Pero no quema, y luego puedes jugar con ese aceite a masajear la zona. No, porque con la cera sí que tienes que, claro, saber. Claro, una vela que sea de cera, la cera sí que puede crear una quemadura en la piel o simplemente enrojecerla, ¿no? Un quemazo, la sensación de un quemazo más fuerte. Por lo tanto, las velas que suelen vender de BDSM suelen ser o de parafina, que no crean tanto escozor a la hora de quemar ni crean ninguna herida, o las de velas de aceite. O sea, estamos hablando que uno de los juegos de placer es quemar, sí, en momentos no, concretos. Quemar no. Dar calor. Sensación de calor. De calor. Pero vamos, es igual que si ¿quién no ha metido el dedo en la vela? Claro. Ahí metiendo para que se fue, bueno, y ponértela en el dedo. Claro. Sí, bueno, pues esa sensación de... No llega a ser, no te llega a doler porque no te llega a quemar. Es una sensación agradable y luego puedes jugar con el caliente y frío. Puedes jugar con una vela de aceite y con un cubito de hielo, ajá, por ejemplo, ¿no? Vale. Que es también muy agradable. Y eso, para que la gente lo entienda, es por todo el cuerpo general así del ser humano, ¿no? Sí, hombre, si te vas a los genitales, que claro, son zonas más sensibles y de mayor riego sanguíneo, pues claro, todos esos cambios de temperatura se notan mucho más. Claro. Vale. Yo hago dudas. Muy bien, así, muy bien. Que sí, imagino que mucha gente que nos escucha las tendrán también, aunque luego habrá gente que se reirá de mí también, pero es mi rol y lo asumo con mucho gusto. Lo hace muy bien. Luego, por ejemplo, del spank, ¿no? Pues podemos dar el típico cachete con la mano en el culo, o podemos utilizar la cuchara de madera con la que cocinamos, o podemos utilizar mucho tipo de cosas que podamos tener en casa, ¿no? No hace falta tener una fusta, ni un látigo, ni una vara. Realmente en casa seguro, y la mano es fantástica. O sea, la mano la controlas aún mejor, puedes controlar qué tipo de golpe dar, a qué fuerza y... Y la sonoridad. Y la sonoridad, exactamente. Depende cómo pongas el ángulo de la mano, suena una forma. Claro, lo que pasa es que luego también está el punto que la cuchara de palo puede ser útil, pero luego viene también la cuestión estética, claro, lo visual, y la, bueno, pues hay fustas o palas. Claro. Que también son muy bonitas. Son muy bonitas, entonces, realmente es muy bonito, ¿no? También juegas ahí un poco con y lo... el sonido, ¿no? De simplemente de hacer sonar una fusta en el aire, una vara en el aire sin dar, y luego dar pero de forma suave, o masajear el cuerpo con las colas y un látigo. Ay, para la próxima también nos tenemos que traer alguna fusta para que suene aquí en la radio. Bien, sí, sí, eso está hecho. Vamos a haber traído una pala. Una que pala. Suena bien. Una pala. Una, sí, pala. Sí, también hay palas. ¿Eso qué es? Pues imagínate como una pala de estas de madera. De, la pala de jugar de a ping-pong, sí, por ejemplo, sí, pues con formita. Con formita, reforzada, bueno, con cuero, uh-huh, y muy bonitas, la verdad que hay. Bueno, bueno. Instrumentos, pues ya estáis viendo, velas, aceites, cuerdas y diferentes... Sí, bueno, pues diferentes juegos que al final la idea es enriquecer tu erótica, probar, no dejarte llevar por lo que se pueda considerar que es raro, que no es normal. Ya sabemos que lo raro nos gusta mucho y que lo normal no existe, con lo cual hay que tirar, bueno, hay que salirse de la línea y disfrutar. Y bueno, y yo por ejemplo, para mí el caso, un ejemplo es que el fetichismo, eso está considerado como un trastorno, cuando el fetichismo, todo el mundo somos muy fetichistas. Claro. Y hay zonas que a lo mejor se tienen como muy... Claro, somos muy fetichistas de las zonas genitales. De los genitales, ¿no? O de los pechos, y sin embargo eso parece que es cultura española rancia y está como muy interiorizado y no está considerado como ningún tipo de trastorno, y sin embargo que te puedas atraer los zapatos, los pies o otras partes del cuerpo, eso se pueda considerar, bueno, pues enfermedad. Ya sabemos que la sexualidad, yo creo que mientras siempre que haya un consenso y hagas lo que te apetezca, pues claro, es un placer y es lo que hay que ir buscando. Por ejemplo, aparte de los pies, los tobillos, las muñecas, son zonas muy erógenas con muchas terminaciones nerviosas que pueden dar mucho placer, que no solo nos tenemos que basar en pechos o zonas genitales, que tenemos otras partes del cuerpo que no explotamos y que hay que aprender a explotarlas también. Sí, que somos muy globales y que tenemos muchos sentidos, y bueno, que hay que buscar. No significa que todo el mundo no tenga que gustar el BDSM, pero bueno, que por lo menos no lo cuestionemos y no lo planteemos, y que si lo hacemos, que lo disfrutemos, que no tiene nada de malo. Y para la gente que nos escucha, que igual sí que le apetece aprender más, ¿hay alguna opción pues de aprender más? Ahora vamos a sacar un curso, un taller. Lo que pasa es que se ha llenado. Sí, pero bueno, lo haremos otro. Creemos otro que vamos curso, a sacar otro. Otro más. De iniciación. Sí, es iniciación y de trabajo de rol para hacer diferentes roles y aprender a jugar a personajes también, que es muy divertido en la parte del sexo. Entonces, bueno, pues enseñaremos un poquito de bondage, enseñaremos también lo que son las ceras y las sensaciones, las pinzas, las zonas erógenas, pues trabajar un poquito eso. Y lo hacemos este sábado que viene, sábado 25, de 5 a 9 de la tarde, en Espacio Desmontando la Pili. ¿Y ese está ya lleno? Yo creo que quedará a lo mejor un par de plazas. Pues venga, ¿no? Las primeras son los primeros que vayáis. Mañana lunes a Desmontando la Pili. Que se apunten, que se guarda para el siguiente curso. Porque esto, Marta, cuando te pregunto lo de Mistress, yo realmente me imaginaba que iba por ahí, pero ¿es una instructora? O sea, ¿tú enseñas a la gente que practique esto o también...? Sí, yo enseño y practico. Vale, dentro de todo tipo, otro tipo de prácticas que puedo realizar, que puedo llegar a realizar, también practico BDSM y realizo pues pupilajes para parejas, ¿no? Igual que este curso pues está orientado pues a personas que vengan con su pareja o de forma individual. También hay parejas pues que pues les cuesta la parte de desarrollar la imaginación, o entonces pues para eso estamos a veces nosotras, para también apoyar a las parejas a aprender otro tipo de sexualidad y a que lo disfruten. Qué interesante. Mucho. Pues en eso estamos. Sexualidades feministas, ¿ha quedado algo en el tintero? Yo creo que no. Bis. Bueno, no sé, a lo mejor sí. Bueno, yo sí que quería ir haciendo una pregunta, que ya así rapidito y cerramos, que comentaras un poquito. Es decir, porque yo creo que hay mucha sensación de que parece que el BDSM esté como solo en Madrid y en Barcelona. Pero bueno, que contarás un poquito así muy breve la situación en Aragón o en Zaragoza. Bueno, pues aquí tenemos, dentro del BDSM, por ejemplo, tenemos la parte amateur, que es la típica persona, o sea, yo, tú o cualquier persona que practica con su pareja o con que no sea su pareja, pues prácticas de BDSM, ¿no? Y luego está la parte profesional, que es el fandom, que son dominas profesionales. Aquí en Aragón realmente hay mucha gente que es amateur. Hay foros de BDSM donde realmente la gente ahí pues encuentra un espacio para poder compartir información, experiencias, encontrar pareja para poder realizar este tipo de prácticas. Yo al principio, cuando empecé, creía que no había tanta gente porque, bueno, Zaragoza realmente es como un pueblico muy pequeño donde todos nos conocemos todos. Entonces yo dije, bueno, igual esto sobre todo será en Madrid y Barcelona, pero realmente en Aragón a mí me ha sorprendido mucho la cantidad de gente que hay, ¿no? Y sobre todo a nivel amateur, que disfruta de esto. Que me estoy riendo porque, claro, yo digo, el BDSM en Aragón, ¿qué particularidad puede tener? Me estoy imaginando cachirulos. No, pues ahí pues hay mamorra. Seguro que hay cachirulos que se utilizan para inmovilizar y para tapar los pellizcando, ojos. Pellizcando con las castañuelas. Para callar la boca, ¿no? De mortaza, poniéndole un cachirulo que la en plan de dolor, poniendo jotas ahí. ¡Ah, no! ¡Para allá! ¡Sigue! No sé, que me estaba yendo, se me estaba yendo. La muy imaginación. Bien, echándole la imaginación. Se me estaba yendo la imaginación así aragonesa del BDSM. Sí, pero de eso, que sobre todo, bueno, que la gente que lo sepa, que hay, y además, bueno, porque hay espacios y que hay. Claro, y que es una práctica muy extendida, que realmente el BDSM no es una cosa cerrada, sino que es que mucha gente igual practica cierto tipo de prácticas, solo que no las tienen catalogadas, ¿no? Dentro del BDSM, porque yo creo que todos hemos jugado muchas veces y quizás no sabíamos que esto que estábamos haciendo tiene una terminología. Entonces sí que, y sobre todo eso, que la gente que no se pueda sentir mal, ni todo lo contrario, que lo disfrute y que lo explore mucho más, y que si tiene alguna duda, que para eso hay gente experta y que siempre puede dar unas cuantas indicaciones para que sea más placentero. Pues de eso se trata, así que agradecer, ¿no?, a Lourdes Orellana y a Mistress Marta. Me cuesta todavía lo de Mistress, lo miro porque... Le puedes decir, ama. Domina. Nuestra domina Marta Mendívil, que nos hayan acercado un poquito a esto del BDSM. Y nada, pues ya nos contaréis qué tal el taller, ¿no?, del sábado. Y si se empieza a ver más cantera, ¿no?, y pasamos de amateur ya todo el mundo con las futas en la calle. Ahí dándole, todos dándonos ahí latigazos unos a otros. Muchas gracias, pues nada, hasta el mes que viene. Sexualidades Feministas, ¿no tienes pensado todavía con qué? No he pensado nada. Ya claro. Se me ocurrirá, de esta forma es que no quiero ni pensarlo, porque siempre que pienso algo después me ocurre otra cosa. Y este ya sí que tenía que ser este. Aquí vivimos al día. Muy bien. Gracias, bien, chicas. Muchas gracias a ti, adiós. Y si antes mencionábamos a Criatura, porque tocan el jueves 30 de mayo en el Utopía con B-Marx, os vamos a dejar con una de las canciones que han metido en una casete. Han editado un directo grabado en la sala Afarándula de Vigo en octubre de 2011 y bueno, pues han sacado unas casetes recicladas con todas las portadas diferentes y una hoja interior. La venden a 1 euro o la podéis escuchar también en el Bandcamp de Criatura, que es criatura.bandcamp.com. Y bueno, pues os voy a dejar con un temazo que a mí me encanta, que se llama Tú y tus amigos. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Benedetti. Dulce Chacón. Santiago Alba. Yoconda Belli. Saramago. Belengo Peggy. Por los oídos también entran muy bien. escucha las radiohabluras de la biblioteca Frida Kahlo. Algunos domingos en la enredadera de Radio Topo. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. ¡Y a leer, que son dos días! Más información en www.bfk.cc. Junio de 2013. No tardó mucho Esther en romper las normas que el psiquiatra de Víctor Dylan había impuesto. Dylan y Esther habían seguido chateando y hablando por Skype, pero muy de vez en cuando, no como antes, aunque sí le explicó el divorcio. El psiquiatra de Dylan fue tajante. No puedes verla ni quedar con ella hasta que no te estabilices. No puedes vincular tu divorcio a tus amantes, o nunca abandonarás la dependencia emocional de las mujeres de tu vida. Sean las que sean, y sea su grado de vinculación contigo el que sea. Debes estar solo. Debes ser una persona independiente. Un ser humano normal. Un individuo a solas, sin que tenga que haber alguien a tu lado que te proteja o dé sentido a tu vida. Tu vida en sí misma tiene sentido. Tienes que darte cuenta de esto o nunca saldrás de ese agujero. Tienes que saber que vales por ti mismo. Que estar solo puede hacerte completamente feliz. Y eso no debe causarte miedo alguno. Tus estados de pánico proceden de tu grado de dependencia de los demás. Especialmente, como es obvio, de las mujeres. El pánico desaparecerá cuando seas capaz de estar solo. Estar solo es tu objetivo. Estar sin una mujer al lado, ese es tu objetivo number one. Empleó esa expresión, number one. Esther se plantó en el piso de Víctor. Por suerte, Marcelo no estaba. ¿Cómo has averiguado la dirección? A través de un GPS de última generación que localizaba teléfonos móviles. Llevas varias semanas viviendo aquí, en Madrid, en mi ciudad, y no nos hemos visto. Es absurdo, ¿no quieres follar? Ya estaba harta de no verte. Me metías en los chats. Eres un verdadero hijo de puta mentiroso. Decías que seguías en Roma y estás aquí y además estás divorciado. Ya eres libre. Ya veo que te están matando a antidepresivos. Lo de los antidepresivos y lo de que estabas viviendo en Madrid me lo dijo Marcelo el otro día. Me lo encontré en una fiesta, con dos copas de más. Ese tonto lo cuenta todo. Quería ligar conmigo y hacerse el interesante a través de ti. Es un pánfilo ese chico. Ahora no podrás follar. Ya sabes lo que hacen los antidepresivos. Matan el deseo sexual. Matan la libido. Oh, ¿qué pasa? Ya no dices follar. Ahora dices hacer el amor. No es tan grave. Nada es tan grave. Bien. Te has divorciado. Tu mujer te mandó a la mierda. Quizás sea mejor así. No se acaba la vida por esto. Tienes dinero. Me ha dicho Marcelo que tu ex te sigue cuidando. Y que ha sido ella quien te buscó este piso, que por cierto, es una monada. Es bonito este piso. Me gusta. Yo he estado en los peores lugares del puto universo mundial. Y he salido viva. Venga ya. Yo te quiero. Sabes que te quiero. Le he mentido a Marcelo. Le prometí que no vendría a verte. Es un idiota. Quiso ligar conmigo el muy perro. Dylan tenía delante de nuevo a la bruja. Y recordó entonces las veces que habían estado juntos desde aquel viaje a Madrid, donde hicieron el amor por primera vez, tras miles de dudas, dudas fingidas en el caso de la bruja. Fue el último día, pero después de esa primera vez se abrió la casa del cuerpo de Esther para siempre. Recordaba especialmente con una intensidad dolorosa un fin de semana en Barcelona en donde arrancó el espejo del cuarto de baño de un hotel, nada menos que del Majestic Hotel. En ese momento, Esther le pareció una auténtica psicópata peligrosa. Esther fue a la cocina y puso las cajas de los antidepresivos encima de la mesa del comedor. Tíralos a la basura. Dylan no obedeció. Abrió la ventana y los arrojó al vacío. ¿Cuánto has sabido desde la última vez que estuvimos juntos? Esa pregunta te la vas a tragar. ¿A ti qué te importa, somamón? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que una docena? ¿O un ciento? ¿Te vale con tres? No te metas en eso. Yo nunca me metí en tu matrimonio, ni en tus rollos y tus putos líos. Víctor se dio cuenta entonces de la existencia de una guerra. Una guerra entre hombres y mujeres por la ostentación del poder. Esther exhibía la violencia de su sexo, la capacidad de su sexualidad para matar hombres. Víctor decidió permanecer impasible. Eso irritó a Esther. Esperaba una reacción tan sumisa como violenta, porque eso es lo que producen los celos, violencia y sumisión. Una mezcla salvaje, donde al final vence la violencia sobre la sumisión. Víctor encendió con su actitud impasible la pasión de Esther. Comenzaron a besarse. Era un viernes por la tarde. Víctor le puso un WhatsApp a Marcelo. Salgo de viaje. No te inquietes. Todo está bien. Te llamaré yo. No me llames tú. Por favor, no me llames. Yo te llamaré. Estoy bien. Esther hizo la maleta de Víctor. Cogieron un taxi. Se fueron a casa de Esther. Ella hizo su equipaje. Sacaron dos billetes de AVE Madrid-Huesca. Esther había planeado un viaje. Se lo explicaría por el camino. En esta radiablura de la biblioteca Frida Kahlo hemos elegido un fragmento del último libro de Manuel Vilas, que lo tenemos aquí entre las manos. Es una novela titulada El luminoso regalo, de este escritor nacido en Barbastro, en Huesca, que nos presenta la historia de personas devotas al sexo, con irresistible magnetismo para hacer el amor desenfrenadamente. Y como aún me quedan a mí, que me lo estoy leyendo, algunas páginas de El luminoso regalo, simplemente os recomendamos el libro y seguimos leyendo. Traficantes de sueños. Calegorría. Eclipsados. Viento sur. Chalaparta. Diagonal. Sordica. Temeo. Opciones. Tropo. La fertilidad de la tierra. Mala vida. El viejo topo. Libros en acción. Paté de marrano. Virus. La directa. Ica. Mongolia. Todos estos libros, revistas, tebeos, fanzines. Y mucho más para leer en la Biblioteca Frida Kahlo. Visítanos en Aenrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y en www.bfk.cc. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Maderas de quemadas por el sol, con tartas en las esquinas y una barra en el balcón. Y aunque está casi perdida la casita sin pared, es una casa bonita y la quiero defender. Tarantainas y más tarantainas de la casa sin pared, sin puertas y sin ventanas, pronto volverá a nacer. Tarantainas y más tarantainas de la casa sin pared, con tus manos y mis manos, pronto volverá a nacer. cuero roto y cenita en el hogar. Alguna cama olvidada, comida por la humedad, un gato que se pase y se me mira burlón. Fantasmas antepasados que hablan en cada rincón. Pero cuando ya es de noche y oigo a los grillos cantar, me animo más y me digo, esta casa vivirá. Tarantainas y más tarantainas de la casa sin pared, sin puertas y sin ventanas, pronto volverán a nacer. Tarantainas y más tarantainas de la casa sin pared, con tus manos y mis manos, pronto volverán a nacer. Y en la parte final de la enredadera de hoy queríamos charlar con Ángel Borruel, que es médico ostense y uno de los impulsores de la huelga de justicia, que han estado, bueno, en huelga de hambre pues desde el 12 de abril hasta la semana pasada, hasta 1000 jornadas de ayuno, 273 personas siguiendo el ayuno al menos un día. Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches. Oye, ¿cómo surgió la idea de hacer esta huelga de hambre en Huesca? Bueno, en realidad el lema es hambre de justicia. Hambre de justicia, hambre es verdad. Hambre de justicia. Hambre de justicia. Porque hemos pasado un poquito de hambre en pro de una justicia social, ¿no? Pues surgió la idea, bueno, es que, digamos que partió de mí, aunque al final esto ha sido un proceso colectivo. Uh-huh. En muchos momentos, ya desde hace bastante tiempo, ya un par de años o así, que desde mayo del 2010 sobre todo, ¿no? Uh-huh. Pues cuando iban saliendo las diferentes noticias, que no ha sido más que detrás de un recorte, otro recorte, y detrás de una pérdida de derechos, otra pérdida de derechos, pues te da el arrebato y dices, nada, me pongo en huelga de hambre. Lo que pasa es que, claro, hacerlo una persona individual pues no sirve de gran cosa. Uh-huh. Se entera tu familia y tus amigos y poco más, ¿no? Y al final pues se ha podido encardinar un movimiento colectivo que ha sido pues este hambre de justicia, ¿no? Que bueno, se ha realizado prácticamente en Huesca nada más, aunque ha habido alguna persona, dos de Gerona, tres en Madrid, y alguna otra persona, bueno, una irlandesa, una persona en Turquía, otra en Venezuela, pero fundamentalmente de los 274 al final han sido pues prácticamente todos en Huesca, ¿no? Uh-huh. Y cuéntanos, Ángel, un poco qué reivindicaciones os planteabais. ¿Era por algo concreto o era en general por toda la que está cayendo? Era en general, porque está muy bien todas las reivindicaciones y esto no ha querido suplantar a ninguna de las que ya hay en marcha, cualquiera de las mareas, pero esto es general porque lo que se pedía es un cambio de modelo económico basada en una fiscalidad realmente progresiva, o sea, que paguen más los que más tienen, que en este país es lo contrario, los que más tienen pagan menos, que se atajase, que el fraude fiscal fuese muy, muy, muy, o sea, un delito importante para que sea disuasorio la normativa para que exista ese fraude fiscal, al final, pues, ¿cuál es el final de los impuestos? Redistribuir la riqueza. Uh-huh. Si este país tuviese la fiscalidad de la media de la Unión Europea nada más, ¿qué sería que pagasen más los que más tienen, no los que la clase media, y por supuesto los que tienen menos, pues menos uh-huh. todavía? Recaudaría 120.000 millones de euros más. Sí, sí, sí, sí. Empleos a 1.000 euros. Ángel, y cuéntanos cómo ha respondido la ciudad de Huesca y todos los apoyos que habéis recibido en este tiempo. Bueno, pues en la ciudad de Huesca la verdad que hemos tenido a nivel ciudadano pues mucha repercusión. Es que claro, la huelga de hambre, aunque ha sido seguida por un número limitado de personas, porque 270 personas somos muchos, pero somos pocos, ¿no? Una manifestación de 270 personas no es nada, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, al tener el plus del hambre, y hemos estado 5 personas que hemos hecho los 28 días, pero varias que han hecho 8, 10, 12... ¿Y a nivel físico, Ángel, tú qué tal te encuentras? Pues, si ha habido algo en general, si alguna persona, todos los que hemos querido hacer los días que hemos deseado, los hemos hecho y nos hemos encontrado bien. Uh-huh. Bien en cuanto a que te encuentras liviano, ligero. Y además, como ahí había ese ambiente tan positivo, tú sabes que hemos estado, en cuanto a organizaciones políticas, porque este es un movimiento ciudadano, pero que al final ha sido apoyado por todos los partidos de izquierda, entendido por izquierda, Izquierda Unida, Junta, Equo, el movimiento 15M, los sindicatos de clase, todos, desde la UGT a la CNT. Y todo ha transcurrido, no hemos perdido el tiempo en discusiones, que muchas veces se pierde el tiempo en discusiones, en disquisiciones peregrinas. Prácticamente todo ha salido con armonía, porque queríamos construir una protesta y la hemos hecho. Y ha habido un ambiente tan positivo en la plaza, porque estábamos gran parte del tiempo en la plaza. Todos los días había charlas con un tema, cada día había un tema, que era el tema del día de la huelga de hambre, con una charla que iba ligada al tema y un escrito a nuestro presidente don Mariano Rajoy y Luisa Fernanda Rudi, nuestra presidenta de la comunidad, para que cambiasen la política sobre ese tema concreto, pero además que siempre con alternativas. Oye, y Ángel, ¿los mandamases han respondido? ¿Se ha pasado por ahí alguien? Bueno, mandamases, ¿a qué te refieres? Pues a esos que citas y a otros más. esos no. Más bien, cuando nos quisimos acercar a nuestra presidenta el día de la festividad de la comunidad de la comunidad autónoma, el 21 de abril, que se hizo en Huesca el 21 de abril en el museo, pues otra compañera y yo fuimos sacados por la policía autonómica, y además sin decir nada, nos íbamos a acercar a ella para entregarle nuestro manifiesto, simplemente, y la policía no nos dejó acercar, sin despegar la boca. Pues nada, Ángel, por último, preguntarte, hambre de justicia, ¿va a seguir? ¿Hay más información? ¿Hay próximas actividades? Cuéntanos. Por ejemplo, el martes tenemos una asamblea para ver si apoyamos con algún día de ayuno la convocatoria de huelga que hay desde en la educación, de momento solo por un sindicato. Ojalá que haya más. Nosotros parece que tenemos ganas de apoyarla. Y nos pondremos en ayuno alguna persona. No sé cuántos, lo decidiremos pasado mañana. Muy bien. Oye, Ángel, pues si te parece, vamos a seguir enredados, ¿vale? Hoy no charramos más rato, pero tenéis los micros abiertos, ¿no? De Radio Topo para la gente de Huesca, la gente que lucha y la gente que luchéis unidas y colectivamente. Muchas gracias y encantado de hablar con vosotros. Y otro día os damos también algún teléfono de algún otro compañero para que sea la voz más plural. Perfectísimamente. Oye, un abrazo muy, muy fuerte para todos los zaragozanos. Un abrazo para ti, Ángel. Que muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Chao. Y zaragozanas. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, ya llegamos a la recta final, como siempre, acabamos a todo gas, y es que resulta que el próximo fin de semana, el próximo sábado, hay un concierto de presentación del 15º Povorina Folk. Ya sabéis que el año pasado estuvimos charrando con la gente del Povorina Folk, y este año pues ya cumplen 15 años, ¿no?, en el Povo, en un pequeño pueblo de Teruel, un festival de folk internacional, y en este caso pues hay un concierto, una fiesta de presentación con Maut, con José Manuel Budiño, que es el gaitero galeguiño que estamos escuchando, de Moaña, de Galiza. Y además estarán Vallenato y estarán Lords Asafras ahí en el Explosivo, en la sala Explosivo de Zaragoza. Y la gente de la organización ha tenido a bien, pues bueno, facilitarnos dos entradas para que las sorteemos. Así que si nos escuchas, las dos primeras personas que nos llaméis al 976-29-13-98 ahora mismo, os podéis ganar una de las dos entradas al concierto del próximo sábado de Maut y José Manuel Budiño. Llámanos al 976-29-13-98 ahora mismo. Ese tacto que tenso y son de adivinhar o que não souber amar. Deixa apenas intuir um lugar onde aferrar-me a ti. Venga, mientras atendemos tu llamada, recuerda, llámanos al 976-29-1398 si quieres ir gratis el próximo sábado a ver a Maut y este que escucháis, a José Manuel Budiño, un buen concierto, además las pinchadas de Vallenato y de Lords Asafras en el Explosivo Club de Zaragoza. Y nada, nos despedimos ya, esto ha sido La Enredadera. El próximo domingo tendremos a Los Bufones, que hay un festival estatal en Ibor de bufones. Estaremos con la gente de la organización, con la gente de Nos Trasladamos y más. Entrevistaremos a la gente de la Vía Campesina. Ya os contaremos cosas muy interesantes. A KBKS. Y además tendremos Antena Dislocada, La Voz Dormida y El Paseante. Así que nada, os deseamos muy buenas noches. Despedimos aquí La Enredadera y nos despedimos con un escrachero. ¡Salud, amor y rebeldía!